triste desperté con temor, algo presentí en tus ojos, vi cierta frialdad, el cariño se quedó en tu sueño. Comprendí que tu amor por mí agotó toda la pasión, todo terminó, tú cumpliste ya, pero yo no puedo soportarlo. Un gran amor como el mío no muere, arde con fuerza en mi corazón. Lo que empezó como el juego más bien mostrar. Si me faltas tú, si te vas de aquí,